Desvergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas, desbocadas. El programa que estaban esperando. Desbocadas, de lo que todos pensamos, pero pocos hablamos. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas por Radio Cooperativa Indie Rock 1E. Dale, con uno. Punto después del 1, ¿no? Sí, al pedo. Eso es lo que te pasa. Por sí. Eso decís uno. De 104, 4, bueno, después del 4. Vamos otra vez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Desbocadas. Aquí nos encontramos nuevamente en el programa número 12. O sea, eso quiere decir que hace tres meses estamos en el aire. Tres meses al aire. Una cosa de locos esto, ¿eh? Bienvenida, mi querida Verónica Sandroni, que estás acá haciéndome el aguante como todos los lunes. Muy bienvenida, Rebeca Casal. Bienvenido, mi querido operador técnico, nuestro querido operador técnico, hola, Diego Moyano. ¿Cómo les va, compás? Bien, bien, bien. ¿Cómo pasaste el Día del Padre? Bien, con toda mi familia, con mis hijes, con Gustavo, con Javi, re lindo, con toda la familia, así que contento. Me alegro mucho. Y nada, ya que estamos, aprovechamos y decimos un feliz Día del Padre atrasadísimo, pero bueno, para todos los padres, aquellos que son padres del corazón o padres biológicos, y aquellos que cumplen, ¿no? Con esa partecita que se llama cuota. Estamos media complicada, mi compañera... Sí, Rebeca Casal con el tema del sonido, yo también, pero si el, como dice el tema de Queen, el show debe continuar, así que se continúa, acá se continúa. Bueno, les cuento que tenemos un reprogramón hoy, va a estar Alay Rasmussen, vamos a hablar un poco del mes del orgullo gay, ¿sí? Después vamos a estar entrevistando también a los chicos de Planeta Zombie. Tenemos preguntas en Instagram que hicimos ahí a ver qué pasa con las manías y con los TOC. A que todos tienen un TOC. Yo ¿sí? Estoy ahí tratando... Me voy a escuchar del celular. Chau. Dale, escuchate del celular. Ya fue, celu. Voy a conectar. Yo me escucho el... también horriblemente mal, pero no importa, yo pero sigo. Pero también puedes hacer la gran que voy a hacer yo, pones la radio en tu teléfono... Y sale por escuchás, ahí. Sí, te escuchás en vivo. Lo único que bueno. Me parece que no estamos saliendo en vivo en Instagram. Bueno, no son cosas si... que suceden igual. A ver, a ver, a ver. Cuando la tecnología quiere y ayuda, está todo bien. Y si no, igual se sigue acá. Acá siempre se sigue. Yo, nada, quiero recordarles que se pueden comunicar con nosotras al 1554-2913, que es el Fono Rock, el número de la radio. Si no pueden entrar a las redes sociales, tanto Desbocadas, es @desbocadas. .104.7 y pasen a contestar las preguntas que son las preguboludas de todos los lunes. También, nada, pueden entrar a FM Indie Rock, @FM Indie Rock, sí. Que ahora en un ratito, cuando terminemos de acomodar el temita de los auriculares y demás, vamos a transmitir en vivo porque va a estar muy bueno. Pueden escuchar. Ay, me estoy escuchando. Ahí está, vamos, que se escucha Rebeca. Qué lindo, porque es como que una necesita hacer escucharse un para saber qué. De auriculares. A ver, ¿cómo vas ahora? Bueno, aguantame, nada. Aguantame, eso, caigo. Eso es lo que nos pasa todos los lunes con los auriculares. Esto es la radio en vivo, a ver. La radio en vivo, claro, no se pueden quejar. Es como... ¿Cómo te escuchás ahora, mi querida? No, Vero? perfecto. ¿Y ahora si vos sí. te diste cuenta el quilombo y cablerío que hicimos? No, sí, terrible. En dos minutos. Menos mal que no estamos en vivo, que la gente no está viendo esto. Ahí está. Ahí me parece. Ahora sí. Ahí estamos en vivo también en Instagram. Ahora no hay que cagarla como quien dice. Porque ahora sí se ve todo. Hoy tenemos en vivo el sorteo que vamos sí, a estar haciendo. Me había olvidado el sorteo. Vamos a estar haciendo el sorteo para las entradas. Con de Planeta Zombie, que le vamos a manguear entradas. Eso lo vamos a sortear el viernes. Sí, lo vamos el viernes, a hacer. Y hoy vamos a sortear acá en el vivo de Instagram. ¡Hola! Para que vayan a ver a Desorden Open, que también los pibes les agradecemos que vinieron. Sí, y los chicos del sótano que van a estar haciendo como una fecha de punk rock. ¿Cuál es? En Chapas. Me mató esa del punk rock. Yo decía que trabajo todos los fines de semana porque la verdad es que me iría a volar la peluca. Pero bueno, también voy a tener el placer de verlos a ustedes porque van a tocar acá en la casona. Bueno, igual también estuvimos con los chicos haciendo un pre-festival punk rock. Sí, acá. Estuvimos, sí, sí. Eso también está bueno, ¿eh? El que no lo vio puede verlo por Instagram. Uno de los grandes lujos que nos estamos dando últimamente, ¿o no? Sí, la verdad que no cualquiera se puede dar ese lujo, ¿eh? Varios lujos nos estamos dando acá en Desbocadas. Che, ¿cómo pasaste el Día del Padre? Ahora sí que me estoy escuchando, claro, pero yo no te escuché. Llegó tarde el programa, no, Rebeca Casal. Horrible, horrible. ¿Qué te regalaron? Solo en casa, estaba que solo, la verdad. Con ¿qué te regalaron? Tantos hijos e hijas que tengo, es un espanto. ¿Ninguna un se acordó? ¿Nada? ¿Todo mal? Nadie me llamó, nadie me mandó un mensaje. Me hiciste poner mal. A ver. Como le dije a Vero, lo pasé muy lindo con toda mi familia, mi abuela, mi viejo, con Gustavo, con Javiera, eso, hermoso. Bien, qué lindo. Una gran reunión familiar. Una linda paternidad tengo. Y a ustedes del otro lado, los oyentes también pueden mandarnos un mensajito, contarnos cómo la pasaron, qué comieron de rico, si les sobró algo, mandarnos un tapercito. Una viandita nunca viene mal. Acá estamos hasta las 10:30 de la noche, así que nos pueden traer una viandita. Eso, tengan en consideración esa parte. Dale. Nosotros le ofrecemos nuestro cariño, nuestro, ¿no? Todos los lunes nuestro le compartimos linda música. Todo. Y bueno, ¿y qué hay del otro lado? Claro, una retribución. Ah, hablando del otro lado. Sí, del otro lado hay mucho cariño. Sí. Y ese cariño hay que devolverlo. Entonces, lo devolvemos en forma de saludo, ¿sí? A nuestra querida Juana, que cada vez que me encuentra, sí, me dice, mandame saludo. Me mama tal si no le mando un saludo. Así que Juana, sí, así, arrollándome, viste, arrollándome. Nada, Juana, saludazo. También a Karu, que se nos mudó, que nunca nos avisó. Se nos mudó la amiga, nunca nos dijo, sí, che, chica, no importa. ¿Me ayudan con la mudanza? No. Sí, igual eso también está bueno, porque, viste, no te jode. Mirá, qué amiga piola que no te jode, ¿eh? No a cualquiera le pasa eso. Yo soy así de piola. Le mandamos también un saludo. Mejor no hablar de eso. De ciertas cosas. Pasemos otro tema. Sí. ¿Cómo es? ¿Ese tema es de Calamaro? ¿Qué pasa con el musicalizador que no está así como ahí al...? Me gusta, me puso mal. Ahí lo acabo de matar, ahí lo acabo de matar. Bueno, escúchame. Sí, mucho, te escucho. Entre los auriculares, que el vivo, que todo, porque voy. Y nada. Vamos a una canción, nos relajamos un poco. Vamos con un tema, dale, vamos con vamos un tema. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Madonna? ¿Bugue? ¿Bugue? ¿Bugue? Vamos. Madonna. Avergonzadas, descontracturadas, deslenguadas, descontroladas, desenfrenadas, desmedidas, desfachatadas, desbocadas. Bueno, bueno, bueno, volvemos al piso y ya estamos con la invitada. Hola Lai, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a presentarla bien. Estamos sí. acá con Alay Ramusen, ella es profesora de danzas folclóricas argentinas, militante de la diversidad y directora de la Escuela de Educación Artística número uno de Adolfo González Chávez. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el último, digamos, de toda la presentación, lo último fue nuevito, ¿o no? Y hace una semana. Bien, o sea, estás estrenando cargo, por así decirlo. Tal cual. Un orgullo, me supongo. Estoy re contenta, la verdad. Hablando de orgullo y mes de... Muy contenta. Bueno, me alegra muchísimo por eso. La verdad que felicitaciones también en nombre de Rebe. Rebe está en otra cosa. Porque fueron muchas las personas que participaron del sorteo. Y entonces vos tenés que escribir todo el listado en sorteados. Sí, sí, yo reentiendo eso. El programa es cargadito, ¿viste? Se viene con un montón de información. Entonces como que vas mechando. Bueno, mientras habla una, la otra escribe, mientras la otra escribe. Bueno, vamos así. Tenemos que... Son como 40 y pico personas. Las vamos a poner todas. Hay que escribirlas. Ahí, así que no te hagas problema por eso, Rebeca. Sí, Alay, te quería preguntar... ¿Hace cuánto que vos estás participando del colectivo LGTB de la ciudad? Debe ser unos 4 años más o menos, desde que está la marcha. ¿Y cómo es que se formó primero la marcha y después el colectivo en la ciudad? O... En realidad comenzaron Cris y Navi, comenzaron a armar la marcha y yo fui como una ciudadana más a la marcha y me gustó la onda y bueno, y ahí empezamos a conocernos entre todos y bueno, y surgió así también un grupo de amigos. Entonces nada, nos vamos dando espacios para por ahí tener que hacer algunas movidas que necesitamos para nuestro colectivo, necesarias, y bueno, ahí vamos, transitando bien. Algunas veces algunos laburando más, otros menos. Algunos más predispuestos según el tiempo que tenga cada uno. Y bueno, así nos vamos manejando, pero bien, re bien. Bien, hoy son varios. Una agradecida, la verdad. Una agradecida del grupo que tenemos, porque más allá de por ahí las distancias que hacen esto de la vida cotidiana, ¿no? Sí, sí. Siempre la meta es una sola y... Y por ahí siempre estamos en contacto unos con sí, otros. Sí, me estabas comentando por ahí fuera del aire que están, digamos, con una fuerte lucha por el cupo laboral. Principalmente eso, porque estamos convengamos que desde el 2020 que entró Juanita, que justo estaba en los saludos, y bueno, el único cupo laboral que tenemos hasta el momento, desde 2020, 2023 está. Y eso... Los reclamos continúan. El último reclamo, por supuesto, fue el 10 de diciembre, el 10 de abril de ahora. Cris también está igual. Sí, parece. Por supuesto. Juan y Cris están. Sí. Y somos eso, varios, eso es algo que tendría que movilizarse. Que nuestro colectivo es más grande, ¿no? Algunos más visibles, otros menos. Y hablando de esto, ¿no? De que son muchos más... pero son, digamos, poquitos los que se visibilizan, por así decirlo, ¿no? Yo hoy me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que te motivó a vos a poner el cuerpo a esta lucha, sí? Porque tranquilamente podías haberte quedado en tu casa, hacer tus actividades normales, sí apoyando la lucha, pero desde afuera, ¿sí? ¿Qué fue lo que te motivó, digamos? Creo que es básicamente empatía con el otro. Tiene que ver con eso. Convengamos que yo en mi vida personal reprimido personalmente un montón de cosas para poder vivir en sociedad tranquila y tener un montón de logros. Convengamos que ahora antes de que estuviéramos al aire estábamos hablando de esto de mirar para atrás, ¿no? Sí. Yo soy una mina súper exitosa, me considero así. Pero creo que eso ha sido primero mérito mío de trabajo personal y de tratar de entender al otro y las cosas y las luchas que tienen personales los demás. Y por ahí que no se atreven a esto de poner la jeta. Claro, es esto, que no es poca jeta. Cosa. No. Por eso yo, por ahí... te preguntaba, ¿no? Bueno, yo también te lo hablo desde mí, desde mi militancia, que no es fácil, ¿sí? Uh-huh. Y no cualquiera pone el cuerpo. ¿Qué es lo que nos lleva a...? No sabemos, vos sabés. No, viste que somos como unos bichos medio raros, ¿o a no? A mí me queda igual resonando esto que decís, ¿no? De creo que es el proceso, el trabajo de empoderamiento de una misma, uh-huh. del diario constante y de poner esa determinación de decir, bueno, para mí esto fue un proceso... Ella se preguntaba eso y yo me preguntaba... mientras charlábamos en cómo íbamos a encaminar la entrevista con Vero, me preguntaba cómo fue tu proceso de encontrarte a vos misma dentro de esta ciudad conservadora. Y yo digo, creo que calculo que ahora me lo vas a contestar, pero pienso en que debe ser también parte de ese proceso el decir, bueno, este proceso ya más o menos a mí me enseñó y me mostró este camino. Entonces, poder poner el cuerpo en ese espacio y decir... Yo lo digo desde mi militancia en el colectivo, o sea, somos las tres militantes, ¿no? Sí. Cada una en su espacio. Uh-huh. Yo milito en el colectivo feminista Ni Una Menos y también tuvo que ver como mi recorrido, uh-huh. en mi vida personal, el decir, bueno, yo no quiero que a otras les pase esto, entonces voy a poner el cuerpo para visibilizar, para ir en contra de las violencias y demás. Tal cual. Mira, sin ir más lejos, cuando yo comencé mi transición... el coraje me lo dieron mis hijos. Ah, mira. Vos fijate qué loco, dos pibitos que me dijeron, mirá, vos estás militando porque todo el mundo sea feliz y vos, dale. Qué enseñanza, con otras palabras, ¿no? Sí, la fortaleza y decir, bueno, sí, tengo que tomar otra vez la rienda, porque montones de veces en este crecimiento personal y en esta lucha. Todo el tiempo de que, ¿qué pasa? Las minoridades siempre nos sentimos los distintos, ¿no? Sí, los bichos raros. Los bichos raros, esto que estamos diciendo. Y en el por qué, y por qué no estar orgulloso justo en este mes, ¿no? Sí. Orgulloso de ser este bicho raro, ¿no? Que puede todo el tiempo modificarse o deconstruirse. Y yo creo también que no me creo una deconstruida. No. Nunca, no. Porque eso es un trabajo de todos los días. Sí, todos los días. Nosotras es algo que remarcamos mucho dentro del programa. Y precisamente, bueno, recién antes de empezar el programa también pasó como una situación que a mí me desestabilizó. Sí, a las dos, ¿eh? Un mensaje que se recibió, que no importa, yo vamos a comunicarnos después por privado y vamos a charlar de algo que no sabíamos y que también me quedo pensando en cuanto a eso, que una, bueno, a veces nos equivocamos, a veces no. No sé si la persona que mandó el mensaje nos está escuchando en este momento. Sí. Pero bueno, también es parte de esa desconstrucción que una hace constantemente, que va aprendiendo. Sí, lo que también estaría bueno dejar en claro que nunca fue, a ver, con mala intención. Claro, exactamente. Ni muchísimo menos, ni queriendo herir ni a una parte ni a la otra, ni nada. Fue algo que desconocíamos. Hubiera estado buenísimo que por ahí lo hubiera dicho con anterioridad. Después te vamos a contextualizar porque te dejamos, pero sí pensaba en esto, ¿no? De la desconstrucción constante, ¿no? Que digo, bueno, esto nos pasó ahora, nos dejó como, creo que a las dos, creo que sí. Vos también, acá como un sentimiento raro. Y bueno, y es ese proceso constantemente, uh-huh. todo el tiempo. Y me parece esto, comunicarnos. A nosotras cuando te invitamos también tiene que ver con eso, con conocerte, con que nos conozcas, con brindar el espacio, con aprender de tu lucha, con aprender, o sea, bueno, quizás también te lleves algo de nosotras, como nosotras queremos llevarnos algo de vos. Experiencias. Exacto, es así. Uh-huh. Me deja muy así lo que me contabas de tus hijos. Uh-huh. Sí. Qué importante eso. Sí, tal cual, los niños tienen tanto para dar y lógicamente que, más allá de también mi trabajo, ¿entendés? Aprendo un montón, uh-huh. todo el tiempo. Es que eso la vida es bueno. Eso, es un continuo aprender, ¿no? Tal cual, todo el tiempo. ¿Y cómo ese proceso de encontrarte con vos misma lo llevaste acá en esta ciudad, ¿no? Pensando en que es una ciudad muy conservadora. Sí, yo cuando me fui de acá me fui enojada con esta ciudad. Cuando me fui, yo me fui en el año 2002. Estaba en una situación del país tremenda. Sí. Y, pero bueno, había que irse a estudiar y justo salió la oportunidad de irme a estudiar lo que yo quería y lo que había hecho toda la vida, que eran las raíces. Vos fijate qué loco, porque esa... mi especialidad es es bastante binaria, ¿no? Sí. Dentro de las raíces de nuestro país y todo eso. Irme de acá me abrió un montón la cabeza. Mar del Plata me ofreció un montón de cosas, buenas y malas, lógico. Convengamos que yo acá era mi hija única, bastante sobreprotegida y demás. Y me abrió una ciudad enorme para mí, me quedaba grande. Y bueno, nada, eso me enseñó un montón de cosas, conocí un montón de gente. Y por H o por B, en el año 2009, pegué la vuelta para acá. Y con mi título bajo el brazo, a ver qué podía hacer. Estuve un par de años dando vueltas, trabajaba en ferias de artesanos. Y hasta que conseguí laburo en docencia, que era lo mío. Y bueno, y ahí empecé a laburar. ¿Te costó entrar en la docencia? Digo, no por vos, sino por el sistema educativo. No, al comienzo tuve algunos encontronazos, porque lógicamente es la realidad con la que trabajás. Y después nada, es esto, nadar en el sistema educativo es un poco... Tiene un montón de cosas re lindas, como otras cosas súper perversas también. Sí, ¿no? Como todo sistema. Como todo. ¿Crees que desde tus comienzos en la militancia dentro del colectivo a hoy, digo, después de 4 años, has podido dejar algo tuyo al colectivo y viceversa, que el colectivo sí, te haya dejado a vos? Sí, un montón de aprendizaje. Un montón de aprendizaje me dejó y me deja todos los días. Esto de poder actualizarnos todo el tiempo. Porque esta militancia, convengamos que si hablamos del 28 de junio del 69, estamos a 51 años. Sí. Convengamos que es un, para la humanidad, convengamos universalmente, es una lucha bastante joven. Y nos queda camino para recorrer. Montones, y como hablábamos de esta ciudad conservadora, también muchísimo todavía por aprender. Y lógicamente que esto es sembrar y cosechar, sí, cosechar es continuo. todos los días un poquito, y es esto también de deconstruirnos todos los días, es cosecha constante, y eso lógicamente nos llena el alma a las personas que por ahí somos minoría. Hoy, pienso en eso, en el colectivo LGTB, cómo se pueden arrimar quienes quieran ser parte tenemos cómo nuestras se contactan. Redes, en claro. Internet, y también tenemos los referentes, ¿no? Nuestros referentes, que son para una ciudad chica como es esto, como es Tres Arroyos, tenemos súper referentes, tenemos a Cris que está trabajando en la dirección de género, y eso es súper importante. Principalmente porque ellos también están haciendo un trabajo dentro de lo que pueden, de lo conservador que es Tres Arroyos, poder ir entrando de a poco, porque esto es progresivo también, y hay que tener paciencia, también manejar la paciencia no es fácil para nuestro colectivo, porque lógicamente al ser un sector de la sociedad tan vulnerado, quiere las cosas ya, ahora, inmediato, como esto que necesitamos, trabajo es dignidad. Y la otra ahora estamos también en que yo, bueno, me estoy ayornando un poco en el tema que tiene que ver con las viviendas, ¿no? Con estas 120 viviendas que van a hacer acá en Tres Arroyos, y haciendo lo que pedimos es una adherencia al proyecto de ley que tiene que ver con una vivienda digna para todo nuestro colectivo, y eso es súper importante, y es el 5%. Bueno, ahí estaríamos apoyando, obviamente. Y son luchas que vamos a tener que ir trabajando todos los días, así. Lo que sí tenemos que lograr es esta unión que sea cada vez más grande, que cada vez seamos más, ¿sí? Y la manera de reunirnos es así, del boca en boca, de buscarnos en las redes, así como hice yo, de buscarnos en las redes para que seamos más y conectarnos unos con otros. Por ahí lo que teníamos nosotros era por ahí desconocimiento de mi parte. Yo tenía un montón de desconocimiento a saber la realidad que había en mi ciudad. Y este territorio que te conocí a vos, que te conocí a vos, que nos conocimos entre nosotras, y esto es militancia, no es otra cosa. Es la parte linda que tiene la militancia, claro, sí, que hablábamos hoy. Sí, que es lo que te deja. Sí, totalmente. Uh-huh. ¿Y tienen ahora, se va a hacer alguna marcha o algo? ¿Ahí está planificado? Próximamente creo que, por lo que me contaron, ahora que pude más o menos volver al, al ruedo, porque estuve ocupada en mi trabajo personal, que también hace también a la militancia. Oh, ¿cómo que no? Sí. ¿No? Este cargo que acabo de asumir hace una semana también tiene que ver con un trabajo personal y con un trabajo de decir, sí, nosotros podemos también. Felicitaciones. Sí, aparte es como abrirle camino a un montón más, ¿no? Por supuesto. Por eso también tiene la importancia. Dejar sembrado esto de que sí se puede, sí podemos. Sí tenemos la capacidad para dirigir una escuela como me toca hoy a mí. Claro, tal cual. Así que bueno, me parece que es súper importante. Y ahí lo uno con esto que decía de trabajar en conjunto, ¿no? De militar en conjunto. Uh-huh. Nosotras siempre remarcamos que consideramos que la militancia y que las luchas se hacen colectivamente. Uh-huh. Sí, totalmente es colectivo, que la mirada es colectiva y el aprendizaje de uno tiene que ver con eso colectivo, ¿no? Porque desde ahí uno aprende y en lo colectivo te encontrás con el sentir de otra persona, te encontrás con la mirada de otra persona, con la percepción de otra... De otra persona y con el debate, digo, ¿no? Porque también no siempre estamos de acuerdo en todo, por todo supuesto, el tiempo. Bueno, no siempre los debates, de los debates uno crece, ¿no? Exacto. El otro uno totalmente, crece. Sí, totalmente. Y también hay que celebrar esto de tener los espacios para que eso pase, ¿no? Mm. Celebrar los espacios de reunión que tenemos cada uno dentro de sus instituciones o dentro de su, en nuestro caso, dentro de nuestro colectivo. Es súper importante generar los espacios para qué, para la palabra. Es importantísimo la palabra y la escucha, me parece que es fundamental. Sí. Y más cuando estamos transitando una sociedad que está súper intolerante, súper enojada. Entonces cada me parece vez más, no sé si vos también no tan sí, lógicamente. Lógicamente yo soy parte de esta sociedad. Sí, y sí, no, obvio. Todos los días. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que trabajar. La escucha. Nada, por ahí quería destacar también... aprovechando la entrevista que estamos acá con Alay, las diversas leyes que se fueron consiguiendo alrededor de benditas, los años, las benditas leyes. Y, sí, que no son poca cosa. ¿Eh? Y no. Nada, poder nombrarlas, porque me parece importante que las digamos al aire, porque han sido parte de la historia, son parte del presente y son parte del futuro que queremos construir, ¿no? Como por ejemplo la ley de matrimonio igualitario, que hace un acceso pleno al matrimonio por parte de todas las parejas, incluidas las disidencias, que también dentro de ella está el derecho a la adopción. La ley es la número 26.618, como la ley 26.743, que es la ley de identidad de género. Qué importante fue esa ley, ¿eh? ¿Eh? Que digo, que qué importante fue esa ley, porque, a ver, no es solamente el hecho de que uno se pueda casar o no, sino todo lo que viene... Con eso. Claro, pues uh-huh. Yo me acuerdo que ha pasado un montón de veces que había muchas parejas que hacían años que estaban, fallecía uno de los dos y uno quedaba totalmente desprotegido, justamente por eso. Bueno, la ley, como decía, 26.743, que es la ley de identidad de género, que es aprobada a partir Santísimas. Del año 2012, que es la única ley en el mundo que reconoce el derecho sin requisitos médicos ni psiquiátricos, entendiendo que la identidad es un derecho constitutivo de las personas. Y asimismo garantiza la atención integral de la salud en el sistema público y privado para acompañar el proceso identitario de cada persona. Otra ley sumamente importante. La ley 26.862, que es la ley de reproducción médicamente asistida, que también incluyó a las mujeres solteras y familia o monoparentales, demandas impulsadas por la Federación Argentina del Colectivo LGTB, leyes contra la discriminación como la ley 23.593, que a partir de un decreto hecho en el año 2006 se prohíbe la discriminación basada en la orientación o preferencia sexual, la ley 26.791 contra los crímenes de odio, la ley 27.636, que es la promoción del acceso al empleo formal de Diana Zacayán y Loana Berkins, que la ley promociona el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero y busca establecer medidas de acción positivas para lograr una efectiva inclusión laboral y promover la igualdad real de oportunidades para la comunidad. El DNI no binario, que también otra... Bueno, eso igual hubo bastante discrepancia con... recuerdo que nosotras sacamos una entrevista con mi compañera Chacha Carrera en la columna de Ni Una Menos por el tema de la X, y no poder poner la inicial de cómo se percibe cada quien, y eso, bueno, me parece que todavía hay que trabajarlo, pero que es un paso igual suma. Enorme. Sí. Uh-huh. Nada, bien, ha ido. Yo tenía, la estuve en la ¿cuánto pieza lograron? Sí. O sea, o ¿cuánto logramos? Porque no es lograron, es logramos como sociedad, porque se trata de eso. Estábamos. Exactamente, logramos como sociedad y cuánto nos falta. Pero bueno, hemos logrado cosas. Como bueno, sociedad, pero también creo que eso que nos falta se va a construir con el tiempo y colectivamente, vuelvo a lo mismo. Siempre es como que soy muy mágica. Sí, aparte colectivo. Porque se encadena una con la otra, ¿no? Nosotras estas leyes de las que estamos hablando. Sí. Habíamos subido a las redes sociales porque junio es el mes del orgullo LGTBIQ+, y el 28 de junio de 1969 un grupo de personas del colectivo LGTBIQ+, enfrentó los maltratos y detenciones arbitrarias en la discoteca neoyorquina Stonewall Inn, y fueron 2 días de barricadas, visibilización y pelea contra la policía que intentaban reprimirles. Stonewall Inn no era simplemente un bar gay, era un refugio que recibía personas trans, lesbianas y gays, y en época de persecución marcatista buscaba proteger a la familia tradicional de las amenazas comunistas y anarquistas. Aquella noche la fiesta de identidades disidentes se vería interrumpida por una redada policial. Pero ese día, cuando la violencia policial comenzó, hubo una persona del colectivo LGTB que gritó: "Alguien va a hacer algo". Ella era Storme de la Verberie. Perdón la pronunciación. En francés, porque no, me matan. Qué mal con la pronunciación. No importa. Lo importante es el mensaje. Nada, y ella se le atribuye como el primer golpe a la policía, y a partir de ahí las drags y travestis se negaron a ser detenidas y empezó como una rebelión, y de ahí se marcó, o sea... El Día del Orgullo. Hay como un montón de fechas importantes y movilizaciones que habían surgido también anteriormente y posterior, pero fue como esa fecha como el punto quiebre. Sí, que se marcó como esa represión policial, hizo un quiebre dentro del colectivo LGTB. Y también había buscado, así leyendo información, y me parecía interesante... Sí, porque había como una dicotomía entre por qué el 28... Claro. ¿Y por qué en noviembre? ¿Y por qué acá en Argentina? Acá fue en noviembre, el 1 de noviembre de 1968, durante la dictadura militar que sucedieron en el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanús. Ahí hubo un montón de represión y censura, lo que fue el colectivo LGTB. Sí, a todo y también al LGTB. Lo mismo que sucedió claro, en el claro. 69. Sí. Exactamente. Y bueno, y a partir de ahí es como se empezaron a organizarse distintos colectivos, dentro de ellos también, incluyen el feminismo y demás, el peronismo, ¿qué más? La liberación homosexual, nuestro mundo, y empezó ahí como desde nuestro mundo a militarse y a visibilizar. Sí, a organizarse y ponerlo, como se dice, en agenda. Y bueno, es un problema concreto y real que pasa que no nos atienden, digamos. Claro, y a partir de la vos fíjate cuántos años después, ¿no? Sí, como que Argentina siempre vive un poco más retrasado. Pero bueno, viene. Y acá el 25 de mayo de eso que hablábamos hoy, la paciencia. A mí siempre me gusta mirar, viste, yo no sé mirar el vaso medio. No, es como que... Y si no. Y el 25 de mayo de 1973 fue la primera manifestación pública homosexual en Argentina en el marco de la Asunción de Cámpora. Se hizo, y a partir de los gobiernos ya que fueron sucediendo. Sí, ahí es como empezó como a visibilizarse, se pudieron. O sea que para unificar. Todos aquellos caídos de la rama que dicen esto ahora es moda, no, moda no, porque ya venimos desde antaño. No, a partir de la democracia fue la construcción de derechos. Y por eso me parecía interesante. Que siempre hay uno que dice, ya hay una tarde. Qué lento. Hay esto que está de moda ahora. Y pensaba también en qué lento el proceso, ¿no? Porque estamos hablando de 1973 a 2023. Y creo que a partir de, no sé, del 2000 empezaron, ¿no? De 1973 al... Sí, convengamos que por ahí hubo 12 años muy importantes y muy favorecedores en todo sentido para las minorías, en todo su sentido. Yo no voy a decir más nada porque no me gusta. Te salió la Pero todo aquel que lea un poco se va a dar cuenta de esos 12 años a que me refiero. Alay, ¿cómo, digo, para quienes todavía no se animan a participar, ¿qué les dirías? Que no se animan a participar de qué. Del colectivo LGTB, de la marcha. A mí siempre hay como yo una frase que... muy al closet no volvemos nunca más. Sí. Y me queda eso, como no. Al para closet quienes... no volvemos nunca sí. más, pero lo difícil que es salir de él, ¿no? Eso pienso, ¿no? Sí. Entonces por eso me parece importante hoy yo escuchar supongo como que palabras. Debe ser bastante más fácil. No sé, yo pienso en cuando me tocó a mí. Claro. Era demasiado difícil. Y yo creo que ahora también debe ser difícil salir sí, del closet. Sí, yo creo que ¿eh? Igual, ¿eh? Yo creo que todavía debe ser difícil. Por eso cuesta que nos reunamos más cantidad. Lógicamente que celebremos que somos un montón. Sí, no, pero supuesto. Yo creo que es difícil todavía. Es un trabajo personal grande. Bueno, pero por ahí lo que se le podría decir a aquel lo que sí tenemos aquella persona que no se anima o que todavía tiene un montón de cuestiones es que no está solo y que no va a estar solo en este camino. No, eso por supuesto, pero creo que todas las personas escuchan eso igual. Igual lo difícil es creérselo. Claro. Que de verdad va a pasar eso. Creo yo, me parece a mí a como yo he vivido mis cosas en mi vida personal, ¿no? Creo que son, principalmente si vemos en la realidad que vivimos, si realmente nos sentimos parte de donde estamos, es difícil. Sí. Pero hoy, actualmente, tenemos montones de herramientas. Eso claro, sí es que por ahí valioso, antes no que no sí. teníamos. Ahora tenemos espacios, tenemos gente, tenemos redes, tenemos sí, un montón y, de otras y, cosas que... Y leyes que también respaldan, porque por ahí, teniendo en cuenta lo que estabas diciendo vos, por ejemplo, antes decías, bueno, sí, yo salgo del closet. Todo divino, soy lo que soy y no tengo miedo a nada. Sí, ¿Y qué te pasaba si tu documento, por ejemplo, era distinto? Ah, entonces claro. Era como un paso adelante y dos para atrás. Hoy a mí, entonces, actualmente, como, hoy wow. A mí me pasa. Bueno. Yo tengo documento nuevo desde hace unos 3 años más o menos. Y dentro del sistema educativo todavía figuro con mi nombre anterior. O sea, cada vez que... Por ejemplo, esta vez que fui a rendir para rendir el cargo de dirección, me pasó eso. Fui a firmar con mi nombre anterior. Claro. Es bastante bueno, doloroso. Pero por eso, pero sí. Por ahí bueno, vos tenés que estar muy o sea, muy firme, y como sí. Hoy sí lo estás, pero por ahí alguien que está en esta transición es como un volver, sí, ¿no? Para atrás. Sí, avanzar y volver. Sí. Y es debe un ser como... Y afloje, subís ¿sí? 3 escalones y bajás 2. Y claro. Tal cual. Es así. Les recordamos a los oyentes que estamos charlando. Y aparte que esto siempre se presta, hay, por ejemplo, esto que estamos hablando de las leyes, en este momento estas que nombramos no se prestan a discusión. No, claro. Convengamos porque son leyes, como la 26.150. Igual la del matrimonio fue bastante discutida, ¿eh? Hasta no hace... Hasta te diría 5 años, 7. Actualmente tenemos bueno, esta pero discutida. Hay una mirada conservadora de, sí. Y ecleástica que está ahí como, ¿no? Metiendo. Y la 26.150, que es nuevita de la ESI, es bastante sí, discutida. Por eso. Y bueno. Y también y hay que importante. Saber llevarlo adelante, ¿no? Qué importante que quiero recordarles sí. A los oyentes que estamos charlando con Alay Rasmussen, es profesora de danzas folclóricas argentinas, militante de las diversidades y directora de la Escuela de Educación Artística número 1 de Adolfo González Chávez. Por ahí, bueno, nada, ya se nos ha ido un montón la hora. Quería, por ahí si querés, hacer uso del micrófono para decir algo que no te hayamos preguntado, que quieras transmitirles a los oyentes de Desbocadas y de la Indie. En el mes del orgullo, haciendo alusión al mes del orgullo, esto que creo que es importante que recordemos y que es un trabajo, creo yo, personal de cada una de las personas que nos están escuchando, de la voz que pueden llegar a replicar dentro de sus hogares, pero es esto de desconstruirnos todos los días, con nuestros niños, con nuestros ancianos, creo que es también... hace nuestra manera de vincularnos, principalmente eso, a nosotros a vincularnos como sociedad y principalmente en el seno de las familias, que es los núcleos más importantes que tenemos. Sí, que son los entonces más contenidos. Claro, que es saber educar. Hoy en día, si estamos hablando de construirnos, si hablamos de la ESI, si hablamos de derechos, y defender nuestros derechos, estamos hablando

Bueno, tremenda entrevista con Alai Ramundsen. Yo estoy igual como rara, quería decir. Pero sí, bueno, nada, las redes sociales pueden entrar, que estamos saliendo en vivo por @fmindierock en Instagram. También pueden escucharnos por www.fmindierock.com.ar. Pueden mandarnos un mensaje al 2983-542913. A nuestro Fonorock. Que es el Fonorock de la radio. Y pasar a contestar las preguntas que ahora las vamos a decir en el aire. Pero que bueno, igual las pueden contestar porque a nosotras nos interesa. Tuvo bastantes respuestas igual. Me encantó esto porque de las manías. Estuvimos preguntando por redes sociales si tienen alguna manía o un TOC. Un TOC. Y las respuestas fueron... Tengo varios, sobre todo dejar siempre parada la radio con el volumen de acuerdo al horario que sea. Mirá qué cosa más rara. Eso yo no la sabía. ¿Cómo sería eso? A ver, pará. Medio raro eso. Deja el volumen de acuerdo a la estación de radio, ¿sería? Claro. No. Ah, a ver. No, ¿cómo? No. La radio con el volumen de acuerdo al horario. O sea, si son las 22 horas, lo dejan 22. No. Ah, qué. Y a la una que lo... No escucha nada. A la una está trabajando. Claro. Bueno. Después dice, otra, los billetes en la billetera, todos para el mismo lado. Hay mucha gente que hace eso, sí. Todos los de 100 juntitos, todo así, sí. Después, esto es rarísimo. Contar cuando corto cebolla o zanahoria o papa, cocinando. Claro. Cuenta. 1, 2, 3. Se va contando. Corta. Bueno, siempre corta par, seguramente. Dice, me lavo las manos cada vez que vuelvo a mi casa. Sí. Doy fe de eso, chica limpia. Vivía con el alcohol, el gel y la cartera. Después nos dicen, tengo que decir la última palabra o omitir algún sonido con carpa. Se me estaría complicando pensarlo. Claro, como termina... Claro. Pero eso ya no es un toque. Me parece que es otra cosa. Después dice, le saco la semilla y la piel a cada uva que me como. Nah, eso es muy aburrido. La semilla te banco, pero la piel. Sí, aparte a la uva. La uva se come entera, así como viene, claro. Con semillita y todo. Chao, nos vemos los cosas. Piel y todo. Si no toma vino, que ya viene listo. Claro. Sin semilla, sin nada. Después, todo tiene que estar en su lugar. Bien, ordenado. Claro. Al orden de ella, supongo. Hay mucha gente que con esto del orden tiene un problema bastante grande. Yo lo tuve en un momento. Viste que hay gente que te pone todas las remeritas del color blanco todas juntas, color celeste, o sea, todo por color. Sí. Es un de ella. Pará, ¿me yo, parece? Lo bueno que ¿todo tengo bien, casi no? Todo negro. Pero yo. Un montón, sí. Todo lo negro. Bueno, todo junto porque todo negro. Después dice, no me gustan las luces blancas. No puedo comer comida que sea de un solo color. Y mil cosas bien. Más. No puedo comer comida un solo. Claro, yo le diría que sea daltónica, que sería más fácil. Bueno, escúchame, ¿y vos tenés algún TOC? No, ¿alguna manía? No me reconozco con TOC. Me reconozco con manías. Soy muy maniática en algunas cuestiones. A ver, ¿cómo cuál? Un ejemplo. A ver, lo que más tengo es el tema de la puntualidad. La puntualidad. La puntualidad es sí, para él es un toque. Bueno, no los quiero reconocer, che, no sean malos. ¿Y vos, Diego, tenés algo? Y volver, si apagué, volver a entrar a mi casa una vez que salí para ver si apagué la cocina, qué sé yo, ese tipo de cosas. Bueno, yo, la mía es muy mala. Tengo que tocar las cosas dos veces. ¿Todo? Es como que me queda una sensación en la acá, sobre todo con el lado, no de la parte de la palma, sino de atrás de la mano. Como que te rozo y me queda como una sensación en el cuerpo de que te tengo que rozar de nuevo. O sea, no sé, es muy raro. Vos sabés que complicado ahora esto. Se me fue mucho, mucho, pero cuando era chica era como muy fuerte ese toco, manía, no sé en qué ponerlo. Claro. ¿Dónde posicionarlo? Pero ponele, me rascaba algo el pie, iba caminando con mi vieja, y ellos seguían caminando y yo me quedaba atrás porque me tenía que rascar el otro. Claro. O sea, era como... No, te podías rascar uno solo, digamos. No, me tenía que rascar los dos y dos veces. Claro. Y eso me generó como un problema con los números. ¿Qué eso te iba a decir? Con las cosas impares. Claro, impares, era como todo par. No, las cosas impares, no. A ver si mi productor me ayuda. Hay una película... con, no me acuerdo el nombre del actor famoso, un nombre grande que habla sobre este tema del TOC y eso. Hay una serie que se llama TOCs. Sí, también. Y después creo que Gasalla había hecho, me parece, algo de los TOCs. Hubo mucho tiempo una obra de teatro. Eso te iba a decir, una obra de teatro. Sí, hubo algo. Y otra cosa que me pasa, que eso sí creo que es una manía, que cuando tiendo Jack Nicholson, ¿puede ser? Sí, yo no me equivoco. No recuerdo. Sí, vieja la. Acuérdense que yo soy grande, entonces siempre voy a hablar del antaño. Y esto sí me pasa en la actualidad. Necesito con... Ay, qué mala me clavó. Yo hablé de antaño y ella, actualidad. Es mala que soy. No, porque es algo que me pasa ahora. O sea, cuando tiendo la ropa, los broches tienen que ser del mismo color y tienen que combinar con la ropa. Les digo, ¿les puedo contar algo a los queridos oyentes? Si seguimos así... Vamos a terminar hablando solamente de los toques de acá mi compañero Rebeca. No, ya está, son esos dos. Si no me equivoco, la película se llama Mejor Imposible. Trastorno obsesivo compulsivo y el actor es Jack Nicholson. Está muy buena esa película. La recomiendo porque está muy, muy, muy piola y uno ve un montón de cosas. ¿Cómo era que se llamaba? Mejor Imposible. ¿Mejor Imposible? Mírala, está buena. Bueno, capaz que de la noche, ¿dónde estará? ¿En Netflix? Ay, no sé. Netflix. A ver, ¿a dónde la encontró Dieguito? Mira, es una película del año 1997. Acá hay una suerte de trailer en YouTube, pero no sabría decirte en qué. Bueno, no importa. Después googleamos. Hay una parte que está muy buena de la película donde él no toca, hay una vereda que es blanca y negra. Y él no toca lo negro, no me acuerdo si lo negro o lo blanco, entonces va saltando. Ah, no. Divino, ¿eh? Bueno, basta, Rebeca. Sí, no, yo también tenía eso, que tenía que caminar. ¿Qué les dije yo? Tenía que caminar por la raya. ¿Qué les dije yo? Podemos hacer un programa entero. Ay, Dios, qué loca que estoy. Los toques de Rebeca. Y después pusimos, ¿qué es lo más loco que te has... ¿qué has hecho para ocultar tu toco manía? Claro. Y acá por ahí está el loco que vos decís, pero por ejemplo, conoces a alguien y sabés que tenés un re problema, decís, no, para algo tengo que hacer, ¿viste? Porque si no... No, esta respuesta me dejó... A ver... Esta es la respuesta de la persona que tiene que dejar el horario con el coso, con la radio, o sea, al mismo. Sí, combinar. Cortar la luz de repente para que no me observen. No pasó. No queda horario, está corto. Claro. Después ponen, nada, me sorprendo contando. Nada, me sorprendo contando y dejo de hacerlo hasta que empiezo otra vez y así la cadena eterna de contar. Sí. Nada, espero que me acepten como soy. Está bien. Dicen. Esa es la que va. Nada, a quien no le guste que se la banque. O a otra a cosa, me mariposa. Y todo, no me querés. Y dice, por algo tengo fama de loco. Y puedo dar fe de eso. Nada, ya diagnosticada. A mí no me diagnosticaron, pero bueno, yo ya asumí que estoy re loca. Bueno, esas fueron las preguntas que estuvimos subiendo a las redes sociales. Bueno, bien que se coparon. Sí, se coparon. La verdad, contestaron varias personas. También ahí subimos como un par de historias de la bandera arcoíris, de por qué sale los colores, el significado de cada color de la bandera del orgullo. ¿Quieres contártelo? ¿Y por qué es el orgullo? Yo, si lo quiero contar. Sí. Tengo bueno, con ganitas de querer contar cada color. Digo, la bandera es creada por Gilbert Baker en 1978. Ajá. Hoy hablábamos con Alá y eso, que no estábamos seguras si era el 78 o 79. 78. Pero sí. Un año después de que nací yo. Y fue adaptada a la versión de las 6 franjas en 1979 para la facilidad en su producción. El rosa significa relaciones sexuales, el rojo vida, el naranja salud, el amarillo luz del sol, el verde naturaleza, el celeste magia arte, el azul serenidad y el violeta del espíritu. Ajá. Bien. Y todas esas componen la bandera. La bandera del colectivo LGTB. Y después, bueno, nada, estuvimos subiendo, hay más banderas y cuenta la historia ahí. Así que entren a las redes de Boscada y tienen la info de las banderas y de dónde sale el mes del orgullo para quien se perdió la entrevista con Alay. Igual siempre grabamos ahí, subimos a redes sociales. Y vamos a hacer, voy a poner, a hacer un estado ahora todo en vivo. Vamos a hacer el sorteo para la entrada de Desorden Open y para el sótano, que les muestro acá en vivo en Instagram. Sí, viene con regalito, viene con un sticker de Desorden Open y un sticker del sótano. Muy bien. Y después nos escriben y no sé. Para vemos, que la heladera te quede como la heladera de Diego Moyano. Vemos, se la dejamos en la radio. Entramos a la página de sorteados. Vamos a hacer un... Pase de magia ahí. Ahora ya estamos grabando. Pueden ver, participaron como 40 personas. Muchísimas gracias. Bien. Vamos a poner sortear. Sortear. Se fue para... Ahí faltaría el redoble de... ¿Y dónde quedó? Ajá, ¿y a dónde fue? Ah, y hay una... Acá, pará. Me dice que anoté una participante dos veces. Bueno. Ahí ya borré una. Listo. Vamos, sortear. A ver. ¿Otra vez? No, ahí está. Seguimos. Bueno, ahí está. Iván Farina, te ganaste una de las entradas y Barbie, te ganaste la otra. Ahora nos vamos a comunicar por privado. Y nada, miren bien la lista porque en el caso de que ninguna de esas dos personas, que son la primera y la segunda, puedan ir o quieran la entrada, nos vamos a ir comunicando por orden en la lista. Así que nada, muchas gracias. Bueno, felicitaciones a Iván y Barbie. Ahí, bueno, ya subimos a historias. Esperá. Ella no se cansa de escucharse, que tienen que escucharse también. Doblemente me escucho por los auriculares. Es otra manía que tiene. No, pero bueno, se subió el estado. Sí. Ahí quedó el estado. Felicitaciones. Que disfruten la noche de pan rock. Sí. Y nada, bueno, vamos a escuchar ahora un tema de Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos. Lo malo de ser bueno. Y después tenemos ya que están acá los pibes de Planeta Zombie. Ya están acá. Vamos. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo un cara, creo, es lo lindo de ser feo, pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez, el Nobel de la Paz asesinado a cara, es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada, el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad, esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia. Dijo una vez, el Nobel de la Paz asesinado a caer. suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí queriendo decir no? Es así. Como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar, mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Bueno, después de haber escuchado un tema de Cuarteto de Nos, estamos acá en piso nuevamente, pero no estamos solas, ¿no? Con más gente. Se llenó el estudio. Esta manía tener gente, che. Lo que me encantó que se trajeron hasta el equipo de bajo. No, sí. Los pibes se vinieron súper cargados. Buenísimo, gracias. Bueno, bienvenidos a los pibes de Planeta Zombie. Tenemos el placer de tener acá en piso al Peca Sánchez, a Simón Christensen, Simón Porchetti y a Ignacio Carrera, que son los integrantes acá del grupo. ¿Qué querés que haga con el micrófono? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Porque ya había quedado sin... Bueno, sin... No, bueno, bánquenme, ahí está. No puedo, como el cerebro no me da para muchas cosas a la vez. A ver ahora, Vero. Hola, acá volví. Ahí está mi compañera Verónica, se había quedado me sin micrófono. Me habían dejado sin hablar. Me habían censurado, qué feo. Nada, ya los pueden, ¿están en vivo ahí los chicos de...? ¿Estamos saliendo saludar? En vivo? Están saliendo bueno. En vivo. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién va a hablar? En representación de todos. ¿Un poquito todos? Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Desde hace cuánto que funciona Planeta Zombie como banda en la ciudad de Tres Arroyos? Que funciona como banda y más o menos a fines del año pasado. Pero bueno, habíamos arrancado ya hace un año prácticamente acá con Simón Forchetti, como una especie de dúo, que era básicamente una actividad como para pasar el invierno, como para decir, bueno, no nos aburrimos tanto y a ver qué hacemos. Y teníamos un par de canciones armadas con la idea de ir a grabar en el Centro Cultural de la Estación con Darío Iriart. Y bueno, después se fue sumando un poco la gente, primero se sumó Nacho, que era como una colaboración que iba a ser en una canción que necesitaba batería o percusión. Y bueno, finalmente acá Simón Christensen en el bajo. Y quedó más o menos conformada la cosa, pero bueno, es todo muy, muy reciente, así que... Bien, ya estuvieron, igual hicieron... Sí, un par de fechas. Sí, tuvimos un par de presentaciones varias, en realidad ya esta sería la quinta. Tocamos, primero tocamos afuera, primero tocamos un cumpleaños en realidad, un evento privado, llenísimo de gente, los nervios nos comieron, pero estuvo buenísimo. Qué lindo ese sentimiento de nervios, ¿no? Antes de... como que una... esa adrenalina. Después, después estuvimos en... ¿cómo es? En Reta, en Espacio Raíz, en el verano. Fue la segunda presentación. Después estuvimos en Chávez, en un evento solidario para una lucha de... una asociación de lucha contra el cáncer. Se hizo también, a su vez, en el mismo evento, presentación de coches de época, cosas así. Tocamos con una banda que se llama Hertz, que va a venir a tocar con nosotros el sábado. Ah, bien, bien, bien. Chicos que hacen cover de rock nacional, suenan espectacular. Oh, o sea que tienen invitados para la fecha que van a hacer. Bien, ah, mirá, bien, qué bueno. Sí, tenemos esperanza acá en la casona que explote. Explote. Esa sería la idea. Y bueno, y ahora el sábado pasado, el anterior, estuvimos tocando en un bar de la ciudad. No sé si se puede decir, si no pasa chivo. Sí, sí, sí. En sí, Papo Rock Sur, me parece que igual es. Sí, yo ya metí la pata, yo ya lo dije primero, lugar. Así que no hay problema. No, no, cuando ves así que se toca. Sí, vamos ahí progresando y bueno, con ganas de grabar también un poco, ¿no? Seguir grabando, tenemos varias canciones para grabar. Yo les voy a preguntar algo. ¿Por qué Planeta Zombie? ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, el zombie no es el zombie típico muerto. O sea, no es el zombie de Walking Dead. El zombie que nosotros pensamos, el zombie que está atrapado en las redes, en todo lo que es las pantallas, básicamente, más allá de las redes solamente, todo lo que son las pantallas. Ese es el zombie que nosotros pensamos de alguna manera. El influenciable, el que por ahí no tiene repregunta, el que no es curioso, el que se queda con lo que le dicen y bueno, lo toma como una verdad absoluta y por ahí no se encarga de investigar o de ahondar en ciertas cuestiones. De ahí, bueno, Planeta Zombie. ¿Y tienen temas propios que digo que vayan de la mano con también el significado de el nombre de la banda o...? Por el momento no. Había una ahí que estaba como arrancando que todavía no la tenemos dentro del repertorio, pero directamente relacionado con el nombre de la banda por ahora no. Pero bueno, sí, puede que pase más adelante. Seguramente, de hecho. Pero bueno, había que ponerle nombre, ¿viste? Y... había que ponerle nombre. Dijimos, bueno. A la criatura hay que ponerle nombre. Yeah. No, igual el logo o la calco que tiene justamente un televisor. O sea que, ¿no? A su vez, hay un guiño también porque también somos fan del género de cine de zombies. Ah, entonces es como todo es como tiene que ver con todo. Sí, exacto. Bien. Está bien. Igual, una dualidad. ¿Ustedes qué onda? ¿Eran como un grupo de amigos que dijeron vamos a tocar? ¿O hay alguno así que viene de otro lado, que lo convocaron, che, queremos armar una banda? No, en realidad sí, un grupo de amigos, de cómplices. Y esa era la idea principal, divertirnos sobre todo y que sea una banda de amigos primero y luego hacer un poco de música. Y bueno, y hoy en día tener la propuesta y poder traerla acá, la verdad que está buenísimo. Y divertirnos sobre todo. Bueno, desde ya gracias por venir y por verse tan equipados como han venido. Qué placer ver esto. A mí me encanta. Creo que me quedo de los lunes cuando vienen y pintan los acústicos. Sí. Y eso es como tiene. Es como la parte de la relajación de nosotras. Sí, le da un clima distinto. Ya creo que conversamos un rato. Yo tengo ganas de escucharlo. Sí. ¿Con qué primer tema nos van a sorprender? El primero que teníamos pensado en la lista se llama El nivel del mar. El nivel del mar. Bueno, chicos, cuando quieran nomás. Que ya no me convence el nivel del mar. Yo prefiero verte en la cima del volcán. Hay peligro en la pendiente. hace tiempo no me convence el nivel de mal. Yo prefiero verte, nena, en la cima del volcán. Del volcán, en la cima. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Sí, y además, ¿hacen algún cover de músicas de otras bandas o son todos temas de ustedes? Sí, incluimos un par de covers. La mayoría son canciones propias, pero... Bueno, eso es muy bueno. Tenemos 13, 14 propias. Tienen un repertorio bueno, hermoso. Bien, incluimos bien. Un par de covers, obviamente, para... Quizás no son los típicos, por ahí, covers que uno va a escuchar al momento de... escuchar un cover, pero son canciones que se conocen. Claro, por tipo ejemplo, como ustedes la reversionan, digamos. Por ejemplo, tenemos una reversión de un temazo de Leonardo Fabio, que es Ella Ya Me Olvidó. Oh. ¡Ah! Ella me olvidó. Ese como que, ¿no? Como que aviva un yo, poco la... Yo no puedo olvidarla. Bueno, es, claro. Ahora yo no tengo ganas de escuchar. ¿Quieren que le hagamos los coros? Claro. Hacemos los coros, somos las coristas. Sí, y el ¿quién escribe las canciones? ¿Todos? ¿Es alguna canción de cada uno? ¿Cómo? Y por ahí, bueno, me toca hacerme cargo de esa parte. El disparador por ahí arranca conmigo, armo alguna especie de maqueta, si se quiere, así grabando con el celu en casa. Y una vez que parte la idea esa, bueno, la llevamos al ensayo y ahí, por ahí entre todos, obviamente cada uno aporta su toque y demás, y siempre con el criterio y lo que la canción necesite, a ver, o sea, estirar el centro al otro para que entre todos, claro, podamos, que quede algo lindo. Que llegue la inspiración para todos. Claro, sí, pero bueno, por ahí primero llega eso como la primera idea y después se desarrolla. Claro, como el disparador. Sí. Se desarrolla en los ensayos y hasta que le vamos dando forma. Incluso muchas van mutando con el tiempo, porque arrancan de una manera y después terminan siendo de alguna otra. A veces inesperadamente, qué sé yo, pero son sorpresas lindas. Digo. Che, ¿y qué te genera la inspiración, digo, como para empezar a componer? Porque eso, digo, es el primer puntapié para que después puedas llevarle a la banda. Y eso, qué sé yo, como que viene solo, no es que por ahí me siento a hacerlo, sino que por ahí, no sé. Claro, estoy haciendo otra cosa. Yo la verdad que no tengo mucha... Soy un aficionado, entonces no tengo mucho lenguaje musical. Es decir, que no puedo dejar anotado lo que se me ocurre. Claro. Entonces siempre tengo el grabador de voz a mano y bueno, es grabar esa primera idea como para no olvidarme. Capaz que justo estoy lavando los platos, no sé. Claro. Y pum, pum, pum. En el borrador del celular, así. Sí, es eso, básicamente. No, sí. No lo puedo dejar anotado. Tengo que grabar un poquito para no, claro, para no olvidarme, para no perder la idea. Bien, bien. Che, yo está bien. Hablaría. Cuéntenos de la fecha que se viene ahora. Sí, que es lo ¿cuándo más. ¿Cuándo es? Bueno, la fecha es el sábado próximo, el 24 de junio. En realidad, para ser sinceros, no la teníamos pensada, pero bueno, salió así como de la galera y venga, la aceptamos. Vamos adentro, más viniendo a la casona, que es un poco como la meca, sí, de la música, de alguna manera acá en Tres Arroyos, para casi cualquier estilo. Sobre todo viniendo, siendo partícipe uno del público durante tantos años, ¿no? O sea, vengo de que abrió, cuando la sala estaba abajo, acá abajo y no atrás. Y siempre, viste, cuando... interrumpís un poquito en la música, porque tampoco yo soy músico, me dice, ah, músico, no. Uno aficionado, pero claro, cuando venís, siempre como que decís, ah, oh, cómo me gustaría estar del otro lado. Bueno, venga, ahora vamos a estar. Tiene que salir todo joya, imagino. Va a salir, va a salir todo. Lo que uno, sí, tenga, ¿no? ¿Viste? ¿Vendieron ya algunas entradas? ¿Qué pregunta, sí, igual? Hay muchas que están apalabradas y la mayoría, viste, los parientes tienen que... que comprar, que entrar, sí, por lo menos en un principio. La mayoría de los parientes, los cercanos, a menos que vayan a la otra fecha, que bueno, estaría muy bien también, tienen que venir a vernos, sino por lo menos algunos van a venir a vernos, los parientes. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, también creo que tiene que ver con... Hay un montón de gente que yo escucho que dice... Está todo bien, se tocan otros lados y demás, pero la casona es como, sí, a mí me gusta venir a la casona, ¿viste? Tiene su mística. Y digo, más allá de quienes deciden tocar o venir, también creo que hay algo místico con la casona del espacio, que decís, bueno, el otro día hablaba, justo vinieron unas amigas que nada que ver con el género del rock y del ambiente heavy metal, que era como Torque tocando un poco más de rock y Roy tocando más metal. Y ellas dicen, pero no importa, porque como hay otros espacios para habitar dentro de la casona, dicen, nosotros nos quedamos acá charlando, que suene la música. Claro. Era como, bueno, vinieron unas amigas de Buenos Aires, vamos a ir a la casona. Más vale, más vale. Era así, era centro eso. Cultural, sobre todo. Acá siempre hay algo para ver. A veces están adornadas las paredes con cuadros, fotos. Yo he venido a ver bandas y me quedo un rato mirando una exposición que hubo el día anterior y quedaron los cuadritos colgados y... Sí, sí, genial, sí, o sea, sí, te ambientan. Sí, además, sobre todo también porque uno al ser habitué un poco de este tipo de lugares, también te encontrás con gente linda que ya conocés, con gente del palo, por así decirlo, que estamos todos más o menos así dando vuelta en la misma. Entonces, y surgen conversaciones muy interesantes. Sí, sí, sí, sobre todo. Porque uno termina, ¿viste? La hora. Sí, y esto que decís vos, como que te cruzás con gente y de repente no la ves nunca y decís, claro, ¡ay, mirá, bueno! Claro, convergemos todos en el mismo lugar, en el ambiente este cultural, que, bueno, viene todo así, de distintos, ¿no? Mambo, pero... Está todo dado, está todo dado. Che, vos, recuerdo, Pica, que decías que con ganas de grabar y demás, pero ponele la gente que no los conoce, que más allá de que ahora los está conociendo, los está escuchando acá por Desbocadas, ¿tienen grabado, no sé, un tema en Spotify que puedan escuchar o algún video en YouTube o en algún lado que uno se pueda sacar la manija de escucharlos antes del sábado en la casona? Como banda, o sea, como formación actual, fuimos, por ahora tenemos una sola canción grabada y aún no está en ningún lado. Básicamente creo que se la pasé el otro día a Juan Urquiaga, que por ahí, para que quede dando vuelta, por ahí puede llegar a sonar acá en la radio. Bien. Pero sí tenemos material anterior como dúo, que no aplica a esta, claro, situación de banda actual, pero bueno, sí se pueden escuchar algunas versiones más antiguas o anteriores a lo que venimos haciendo hoy. Lo que pasa que, bueno, el estudio ahí, la verdad que es un lugar, o sea, yo siempre le digo a Darío, yo me quedo a vivir acá, si me das lugar, si porque no. Es divino, o sea. Entonces uno y intenta Darío ir, que es un grosso también, además, porque Darío es un grosso, además, realmente. O sea, caes en buenas manos y... Sí, totalmente. Con la paciencia que nos tiene, porque bueno, viste... Es todo un laburo. Finalmente, para lograr esos 2-3 minutos de canción final, uno le mete horas, sí, le mete un montón de cosas y el producto terminado, la verdad que en parte es gracias a Darío y está buenísimo. Así que bueno, hicimos un parate por este tema de la fecha que tenemos el sábado, pero es muy probable que pronto vamos a retomar la actividad de estudio y a seguir grabando porque, bueno, material tenemos. Entrar también en lo que son las plataformas. Entrar en las plataformas tampoco es tan fácil, sobre todo Spotify, como decís, porque si uno quiere subir el material propio, tiene que tener una cuenta. Tenés que gestionar algunas. Sí, o sea, no voy a decir burocracia, que es una locura, pero tenés que hacer algunas cositas que todavía las vamos conformando, porque tenemos que tener en cuenta que hace 7-8 meses que estamos tocando. Nos juntamos a ensayar, tenemos lo mejor de juntarnos a ensayar mucho, o sea, por lo menos una o dos veces a la semana. Y después a ir armando las fechas, porque vienen saliendo justito y, bueno, ir al estudio, subir, a armarse un Instagram. Todo lleva un tiempito, un rato, y, bueno, el hecho de que todos estemos de acuerdo, porque eso, claro, también es otra supuesto. Cosa. Que todos estemos de acuerdo sobre la grabación. No, no te escuché, Simón, no. Emitir palabra al otro, Simón, porque hay dos Simones. Pero pues somos lo único los que Simones. Escuché de Simón fue 1, 2, 3 y nada más. Mi representante no me deja hablar. Ah, claro. ¿Cómo? Mi representante no me deja hablar, perdón. Cagaste igual, acabas de hablar. No puedo hacer declaraciones, perdón. Bueno, ¿les parece tocar otro tema sí. más? Sí, de una, sí. Bueno, sí. Dale, los escuchamos nomás. Bueno, este próximo se llama Lo Importante. Thank you. importante. No te olvides de lo que realmente importa. No te olvides de lo importante que es. No te olvides de lo que realmente importa. Acordaste pagar la cuota del cole. Te acordaste estar siempre para todo el mundo. Te acordaste ir a trabajar todos los putos días. Pero no te acordás de lo importante. No te olvides de lo importante. No te olvides de lo que realmente importa. Vamos. Yo tengo que decir, a mí un instrumento que me gusta mucho es el bajo. Y me gusta que se escucha. Está bien que estamos acá encerrados, que es otra lamentación, pero sí, me gusta mucho, la verdad que vamos. Y tenés muy buena voz, te lo voy a decir al aire. En cualquier momento te capto para hacer un programa. Muchísimas gracias. Yo también quiero hacer radio en algún momento por contrataciones al 345-3. Sí. No quiero que todos tengan mi número. Bueno, estamos medio pasado de hora, entonces yo voy a proponer algo. A ver. Que proponga. Me tires la agenda cultural. Pará, vale. Pero pará que termine de proponer. Me tirás la agenda cultural. ¿Sí? Ustedes me dicen dónde pueden conseguir las entradas y nos despedimos con un tema de ustedes. O sea, que toquen un minuto. Bueno, ¿dónde pueden conseguir las entradas? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, primero que nada las estamos publicando todo el tiempo en nuestras redes sociales. Sí. Y hay un teléfono también ahí que para las anticipadas. Es 2983-54-53-65. Bueno, bien, si no nos de última nos dicen acá a la rueda de Desbocadas y los comunicamos a cada uno de los integrantes. Sí, sí. También, bueno, a cualquiera de nuestras redes sociales que no nos tiene mucha gente, pero yo nos puede agregar. Les voy a manguear una entrada. Sí, obvio. Sí, tenemos dos entradas para sortear. Dos entradas el viernes les estoy diciendo. Bien, perfecto. Estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias. A ustedes, por favor, por invitarme. ¿Qué valor tienen? $1,000 la anticipada. Bien. La anticipada, 1,000. Sí. ¿Puerta? Creo que en puerta es 1,200. Bueno, no lo manejamos nosotros. Igual... precios populares. Sí, eso me gusta. Sobre precios todo. Precios populares. Pasame la agenda cultural rapidito. Bueno, la agenda cultural es cortita, pero no por eso contentosa. No intensa, claro. Tenemos el 24 del 6, ya el fin de este que viene, Festi Punk Rock, justamente que estábamos hablando, con los chicos del sótano y Desorden Open a las 23 horas en Chapas, Moreno 250, y tenemos a los chicos de Planeta Zombie que están acá, sí, el mismo día. Podemos repartir la ciudad mitad y mitad, que no pasa nada. En La Casona, Rivadavia 641, las anticipadas las pueden conseguir al 2983-54-53-65. ¿Sí? Y tenemos, ya pasando al mes que viene, el 14, a Jorge Araujo. Araujo presenta ahora está haciendo la presentación de su gira 2023, me trabé, pero no importa. El Centro Cultural La Casona, las anticipadas. Bueno, acá, con nuestro querido Diego. Con Diego viene. Bueno, Araujo viene con Diego. Nada, antes igual quería decir que... Sí, hacemos un Jujuy parate. Jujuy resiste. que los docentes en Jujuy llevan más de 10 días de protesta en defensa de la educación y el salario, que junto a organizaciones sociales, pueblos originarios y trabajadoras repudian la aprobación de la reforma inconstitucional. La reforma constitucional anticonstitucional viola los derechos humanos sociales y sindicales, prohibiendo la protesta social, la huelga y habilita el despojo de tierras a las comunidades originarias. Ante esta reforma autoritaria y antidemocrática, distintas organizaciones sociales de derechos humanos, comunidades indígenas y trabajadores piden la renuncia del gobierno de Gerardo Morales. Jujuy resiste y desde Bocadas repudiamos el accionar que está sucediendo en Jujuy y nuestro total apoyo. Así que, bueno, nada, eso. Muchísimas gracias, Diego Moyano. Gracias, Verónica Sandroni. Gracias a los chicos de Planeta Zombie. Nos despedimos hasta el lunes. Y nos encontramos el lunes que viene. Nos despedimos hasta el lunes. Con los chicos nos despedimos y nos encontramos el lunes a las 21 horas. Muchísimas gracias a ustedes, a Desbocadas, gracias al Centro Cultural La Casona por la fecha del sábado. Y además, bueno, gracias a la familia y a los amigos que seguramente deben estar escuchando del otro lado. Gracias. Les mando un saludo a Caru, dijo que todos son unos copados. Bueno, hasta el lunes que viene. En las noches. Te busco en...